espectacular del Rey Pelusa, y con un saludo muy especial para el amigo Tito Bocelli, que me acaban de pasar el dato. En las próximas elecciones se va a presentar como candidato para intendente de Santa Lucía. Nos vamos. Va, yo no me voy a presentar como candidato, yo voy a estar con Bocelli. ¿Usted lo va a estar apoyando? Sí, ahí está, entonces. Así que la gente le decimos que aproveche que lo tienen acá. Que aproveche. Lo cantamos entre todos y se llama simplemente Mil Horas. Frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la tierra? Un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve en alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Yo te esperé bajo la lluvia. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Que yo no sé qué hacer.